contacto directo con la Tierra produjo en ellos las reacciones más fuertes de la distorsión. Los menos afectados fueron los ambiarianos, porque al ser ellos el elemento aire y al encontrarse en el frío y cerca del Polo Norte, la distorsión no los afectó como a los otros. Las cuatro especies, al ver que se estaban distorsionando, tomaron todas las precauciones del caso y escogieron entre ellos a aquellos a los que la enfermedad no había atacado y que aún se habían conservado puros en su esencia. Fueron escogidos 21 seres de cada especie y de cada elemento. Fueron entonces 84 seres los escogidos, los cuales fundarían la ciudad interna y se convertirían en los guardianes del planeta Tera. Los 84 guardianes dividieron su trabajo entre los 12 signos del zodiaco. Ustedes están entrando en el signo de Acuario. Es el elemento aire, que deberá trascender en esta alineación. Están regidos por Alpha Centauri, que pertenece a la Confederación Cósmica y cuya cabeza es Orión. Por lo tanto, es la especie de Ambiares la que está prevaleciendo ahora. La ciudad interna fue fundada para que el planeta pudiera conservar sus elementos puros y sin distorsión, y la única forma de hacerlo era preservar a la energía pensamiento. Para ello, necesitaron vivir en un medio ambiente que les permitiera ese desarrollo. Escogieron un medio ambiente frío para poder mantener a los elementos intactos, así pues, la ciudad interna fue fundada en los polos, y para protegerla de cualquier interferencia atmosférica, la cubrieron de dos elementos más que extrajeron del cosmos, el éter y el helio. Éter, sustancia hipotética imponderable que se supone llena todo el espacio. Es el quinto de los siete principios o elementos cósmicos. Este elemento será visible en el aire a fines de la cuarta ronda. Conductor de las fuerzas que tienen como objetivo el mantenimiento de la especie. En griego significa cielo. Helio, elemento químico no metálico y gaseoso, muy ligero, incoloro, insípido y de poca actividad química. Del griego helios, que significa sol. Los dos elementos sirven para proteger no solo a la ciudad interna, sino a todas las energías pensamientos que están acumuladas en los depósitos de la ciudad, creándose, la memoria del planeta. Cuando terminen los 7000 años de la alineación, los 84 guardianes habrán acumulado toda la información del planeta en sus glándulas pineales. Ellos serán quienes transportarán a las millones de energías pensamientos del planeta que elevaron, llevándolos al cuarto plano de existencia, para que puedan continuar el camino de la evolución y elevación. Son seis los elementos que rigen al planeta. Al unirse matemáticamente estos seis elementos, la ciudad interna ha formado los ángulos correctos, creando el símbolo de seis puntas. Cada una de ellas regirá al planeta en el tiempo, lugar y momento que le corresponda. Las puntas no son rígidas, ellas están en movimiento constante y formando nuevos ángulos, dependiendo de la evolución y elevación que el planeta contenga. Los 84 integrantes que forman los cuatro elementos ya mencionados y los otros dos elementos que fueron extraídos del cosmos albergarán a todas las energías pensamientos densificadas y distorsionadas, que se irán recuperando a través de la evolución y elevación. Los seis elementos son: Tierra 1, Agua 2, Fuego 3, Aire 4, Éter 5.